Hola. Ah, no sé qué lo hice. Acá está, estamos con los dos chicos para Radio Cumpa. Este programa sale acá en Radio en Construcción. Lo vamos a escuchar el viernes. Hola. Lucía. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá. Contenta con este día de conmemorando el día contra la violencia contra las mujeres. ¿Sí? ¿Cuánto hace que veniste los años o es la primera vez? Acá también es la primera vez. La primera vez. Yo también la primera vez. Bueno. Bastante gente vino. Estuvo bueno, muy movilizante aparte. Sí. Mujeres y aparte muchos varones también, por suerte. Que está bueno que se concienticen las mujeres, pero también los varones. Claro. ¿Hace mucho que estás ahí, que vas a la cárcel de mujeres? A la cárcel de mujeres hace 2 años que vamos a dar el taller de arte. Pero que laburamos en cárceles hace 5 años. Arrancamos en una de varones y hace 2 años empezamos con las chicas. ¿Es difícil la situación ahí? Es difícil, es compleja la situación. Las chicas ya vienen, digamos, con historias de vida muy difíciles. Si bien la mayoría, supongo, habrán cometido un delito, están más presas, digamos, por el tipo de vida que tuvieron, por las faltas que tuvieron justamente, que por el delito en sí, ¿no? Sí. Así que sí, es complejo laburar ahí, pero también es... No sé, es un aprendizaje para el que va de afuera también. Aprendemos más nosotros que ellas de nosotros. Sí, claro. ¿Qué más? Cuéntame algo más de la cárcel, de tu vida. ¿Tu nombre? Manuel, me llamo. ¿Vos hace cuánto estás ahí con ella? ¿Con Lucía? Sí. Desde que vamos a Azul, 2 años más o menos. 2 años. Empezamos en el 2012. Y cada 15 días estamos yendo hace 2 años. Sí. ¿Le gusta el trabajo? Sí, lindo. Sí, me gusta. Con mucha voluntad, claro. Con poner el cuerpo y nada, estar militando para visibilizar la temática. Y bueno, porque te terminás comprometiendo con una causa y la seguís. A mí me invitaste ya para hacer un reportaje en la cárcel. Habría que ir nomás, no sé. Las puertas del taller, no te digo del penal, pero las puertas del taller siempre están abiertas para el que se quiera sumar, porque para nosotros cuanto más gente pueda ir y ver qué es lo que pasa en la cárcel, te sacás un poco, digamos, el mito que hay también de la cárcel, ¿no? Que pasan cosas terribles, pero en el ámbito, por lo menos del taller, tratamos de que sea un espacio de libertad. Y vamos además, esto lo quería aclarar, porque nosotros vamos a representar a la universidad, a la cárcel. Y una institución pública, digamos, a la que todos tienen que tener acceso, es súper importante que pueda estar dentro de una cárcel, porque cuanto más instituciones haya ahí adentro problematizando la cárcel, hace que la cárcel no le quede otra que en algún momento abrirse también, ¿no? Entonces, cuando nos vamos nosotros, por lo menos las 10 chicas que van al taller no van a sufrir, por lo menos por esas 2 horas. Entonces es importante y muy importante el rol de la universidad, de los estudiantes, de los profesores, del decano, del rector, en esos ámbitos, como en tantos otros, por supuesto. Vos decías que había una chica acá en Las Tunitas. ¿Cómo está la chica esta? Ella está con arresto domiciliario, está con la pulsera, ella no puede salir de su casa. Empiezan a pasar también estas cosas, ¿no? Que las alumnas nuestras empiezan a salir y empieza a haber otra realidad también afuera, que también es un encierro porque ella está cumpliendo su condena con otro régimen, digamos, con arresto domiciliario. Y está en una situación igual, porque si bien está en su casa con sus hijos, no tiene trabajo, vive prácticamente de la asignación universal por hijo, que la mitad se le va en pagar el teléfono un teléfono fijo que tiene que tener para que la monitoree la policía. Entonces también es bastante complejo el caso de ella, porque bueno, el juzgado le tiene que autorizar algún permiso para que pueda hacer alguna actividad, porque las instituciones no se acercan, ya sea Desarrollo, Ministerio de Trabajo, ANSES, todos los organismos que tienen que, digamos, que velar por la seguridad de ella, generalmente no están porque falta mucho, digamos. Los propios trabajadores no sabemos, digamos, de las instituciones cómo llevar adelante la temática. Entonces, la lucha es desde todos los ámbitos. ¿Y vos querés decir algo más? ¿Qué quiero decir? No, por ahí para cerrar, un poco ligado a lo que nos concentra hoy, es que siempre digo lo mismo, las mujeres que están en situación de privación de libertad sufren más por su condición de ser mujer. Digamos, por ser mujer sufren más. Por ahí pensando que de las 54 cárceles que hay en la provincia de Buenos Aires, 6 son de mujeres y en esas 6 solamente en 2 pueden estar con su hijo, les es el apriete de dolor es mucho mayor porque están más alejadas de la familia, están más alejadas de los defensores y están en una situación peor que los varones, que en las cárceles varones. Entonces uno por su condición de mujer sufre más. Eso por ahí quería cerrar con eso, tener en cuenta eso. Yo el otro día estuve en Olavarría allá con un grupo de chicos de drogadicción. Estuve en una quinta, también bastante fuerte. Porque son chicos que están fuera de la familia. Los ve la familia cada 15 días. Son todos de la provincia de Buenos Aires. Pero se están rehabilitando ahí. Sí. Por ahí lo importante es llegar antes, ¿no? Lo importante es poder detectarlo, la vida que está teniendo esa persona antes de que cometa un delito, antes de que caiga en una cárcel, antes de que caiga en un instituto. Creo que la pelea que nos tenemos que dar como sociedad es esa, poder llegar antes. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos, Yoli, por todo el apoyo, de corazón. Estás invitada cuando quieras a entrecruzarte. A levantar gracias. Un poco de reclamos de allá y ¿sí? pasarlos al aire, ¿sí? Bueno, sí. dale. Gracias, bueno, gracias. Gracias. Chao. Hola, acá estamos con ti, ¿cómo es? Tati y Gisela. Preséntense, chicas. Hola, buenas tardes. Gisela, del Movimiento Popular Patria Grande. Hola, yo soy Tati, también del Movimiento Popular Patria Grande. Estamos acá en el Día por la No Violencia contra las Mujeres, reivindicando este día, pasándola muy bien todas juntas. Fue una jornada muy linda, muy intensa. Con varias actividades, organizamos la actividad del día con junto a la Mesa contra la Trata y el Foro de las Mujeres. Así que tuvimos artistas que estuvieron compartiendo sus músicas, compartimos también varios documentos, leímos materiales que traíamos de denuncia y de pedido de justicia por la cantidad de muertes de mujeres que aún tenemos en democracia. Yo fui la primera vez que vine. La primera vez que vengo acá, muy linda, la verdad, bastante gente. Bueno, había. Y yo te entrevisto a vos, ¿cómo la pasaste? Muy bien. Bueno, un beso grande. Bueno. Para todos los compañeros de Patria Grande. Vale. Y las compañeras. Bueno, gracias.